Pero a mediados de los 90, cuando se inventó, no solamente antes estaban los telescopios, pero ahora con los ultrasonidos que pueden mirar hasta las profundidades de la Tierra, han descubierto varias cosas. Yo no voy a entrar a explicar eso, aunque a mí me fascina la geología, pero han descubierto que el magma era mucho más grande y más profundo y más caliente de lo que se habían imaginado. Esa fue una de las cosas que descubrieron. Pero la otra cosa que descubrieron, y hay evidencia geológica que ha llegado a demostrar que las placas teutónicas de la Tierra son mucho más profundas que lo que antes se pensaba. No nomás flotan en la parte de arriba del magma. Los continentes y las placas teutónicas van en forma de cono hacia abajo y están unidas en la parte de abajo. ¿Y qué significa eso? Esto ha hecho cambiar la teoría de los científicos, y los geoscientíficos han cambiado totalmente su parecer con respecto a un terremoto global. Ahora dicen que es posible que pueda haber un terremoto que literalmente afecte a todos los continentes de la Tierra. Qué interesante que la Biblia lo predice. Es más, la Biblia predice 4 terremotos globales. ¿Cuántos dije? El número 4 es el número de la Tierra. Y hay 4 terremotos globales. Anoten los versículos. El primero es este, Apocalipsis 8:5. El segundo va a suceder al final de las 7 trompetas, antes de comenzar las plagas. Es el segundo terremoto global, Apocalipsis 11:13. El tercero, Apocalipsis 11:19. Y el cuarto, al final de las 7 plagas. Esa es la madre de todos los terremotos. El último, el cuarto, Apocalipsis 16, al final de las 7 plagas. 16:18. Estos terremotos van a ir en aumento y rajarán la corteza del planeta. Las infraestructuras de nuestra Tierra, como son los medios de transporte, las vías de comunicación, la manufactura de productos, van a colapsar durante la gran tribulación. Ese gran terremoto va a hacer colapsar la infraestructura de la Tierra. Estos terremotos que menciona el libro de Apocalipsis no tienen parangón en la historia del planeta. O sea, no tienen iguales. Nunca ha habido terremotos tan grandes. Nosotros hablamos del terremoto de Lisboa, que fue el más grande de su época. Pero ustedes saben que del terremoto de Lisboa ha habido terremotos 10 veces más grandes que el de Lisboa. Pero estos 4 que vienen no se parecen a nada de lo que ha habido hasta ahora, porque no ha habido todavía un terremoto global como lo que viene. Es más, esos terremotos van a ir creciendo en intensidad en relación al anterior y con efectos más desastrosos que los anteriores. Y el terremoto final será tan y tan grande que literalmente, lo explica Elena de White y lo explica la Biblia, se van a mover los continentes, las montañas se van a trasladar de lugar y las islas se van a mover de donde están. ¿Ustedes han visto algo así? Léanlo, Apocalipsis capítulo 16. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. ¿Cuántas islas? Todas las islas del planeta Tierra van a huir con el terremoto. Y los montes no fueron hallado. ¿Ustedes saben cuando desaparezcan las montañas? I mean, I've never heard anything like this in my life. This is very scary. Esto sí que da miedo. Un terremoto tan grande que van a desaparecer las montañas, van a ser tragadas en la tierra. Y usted dice, wow, pero ¿y quién va a poder soportar? Las islas van a ser movidas de su lugar. Dice que van a huir las islas. Van a salir corriendo para un lado. Imagínense cuando se muevan las capas tectónicas de la tierra. Las islas se van a aparecer en otros lugares. No mucho después de ese terremoto global, menos de 30 días, y no les voy a explicar ahora por qué, porque eso lo vamos a estudiar esta semana, en menos de 30 días después del terremoto, viene la primera trompeta, léanla. Apocalipsis capítulo 8. Hubo un terremoto, dice el versículo 5, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué es esto de granizo mezclado con fuego? Cayó sobre la tierra. Esto es una lluvia. Es una lluvia de meteoritos. Escuchen bien, es una lluvia de meteoritos, como tizones de carbón. ¿Cómo se pone el carbón cuando está caliente? No, el carbón no se pone rojo, se pone ¿cómo? Blanco. Por eso le llama granizo de fuego. La leña se pone roja, pero el carbón se pone blanco cuando está caliente. Y aquí dice, es granizo de fuego que va a caer. Son meteoritos tan calientes como tizones de carbón encendido, una lluvia, blancos del calor, que van a caer del cielo. Esa lluvia de meteoritos, de granizo de fuego, va a encender incendios que no se podrán apagar por todas partes de la tierra. Y las tormentas de viento que causan los fuegos, porque el aire caliente sube y comienza a mover la atmósfera, esas tormentas de viento, como resultado de esos fuegos, destruirán billones de acres de árboles, cosechas y vegetación en pocos días. ¿Qué dice? La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Por supuesto, miles y miles, posiblemente millones de personas quedarán sin vivienda, homeless, por los fuegos que van a quemar por todas partes. Imagínense meteoritos encendidos que caigan. Y esta semana les voy a explicar lo que están diciendo los científicos, y les voy a mostrar los informes científicos de lo que dice de los meteoritos. Bueno, no me voy a adelantar, nomás aguanten para que ustedes vean lo que dicen los científicos. Y muchos millones más sufrirán y morirán como resultado de esa lluvia de terror. Imagínense, lluvia de fuego y granizo, meteoritos que caigan, pero no van a ser dos o tres, es una lluvia de meteoritos. La tierra pasa constantemente por sky debris. No es brisa, debris, o sea, la basura, no es más que ceniza. escombros, escombros, escombros que hay flotando en el universo. La Tierra va a pasar por el medio de eso, y ya ha pasado más de una vez. Ya les voy a hablar de esto esta semana cuando hablemos específicamente de cada una de estas plagas. Corto tiempo después de la lluvia de meteoritos encendidos, la Tierra sufrirá dos horrendos impactos de asteroides. La diferencia entre un meteorito y un asteroide es que el asteroide es miles de veces más grande que los meteoritos. Miles, a veces millones de veces más grande que los meteoritos. El primer asteroide va a impactar uno de los océanos. Y el segundo asteroide va a impactar uno de los continentes. Vamos a leerlo. Leerlo, si no me creen, me están mirando como que no me creen. Vamos a leerlo. El segundo ángel, versículo 8, tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Cómo podría haber descrito Juan un asteroide sino como una gigantesca montaña de fuego? Cuando el asteroide entra en contacto con la atmósfera, se pone fuego. Se prende fuego, la atmósfera lo prende. Y se mira, porque un asteroide no es un meteorito. Los meteoritos a veces tienen varios metros. Y esta semana les voy a mostrar fotos de los cráteres que están en el planeta Tierra. De los meteoritos que ya han caído en la Tierra. ¿Saben que mucha gente no sabe de eso? Aquí en Arizona yo saqué unas fotos de los meteoritos y los agujeros que han dejado, algunos gigantescos. Ya han impactado algunos asteroides la Tierra. Imagínense cuando sea una lluvia de esos por todas partes de la Tierra. Pero ahora no estamos hablando de un asteroide, estamos hablando de un meteorito, estamos hablando de un asteroide, que es mucho más grande que el meteorito. Cayó sobre el mar. ¿Ok? Pero miren el próximo, el tercer ángel. Bueno, déjenme terminar el segundo. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Qué interesante que al principio leímos que Elena de White vio cantidad de barcos que se hundían con su preciosa carga humana en el océano. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Díganme si eso no es un asteroide. Una gigantesca estrella ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora escuchen bien. El primer impacto del asteroide que caerá en el mar producirá una serie de olas gigantescas, como tsunamis, pero gigantescos, porque el asteroide va a caer en el mar, y esas gigantescas olas van a inundar todas las ciudades costeras en el perímetro de ese océano. No sé dónde va a caer, si en el Atlántico, si en el Pacífico, si en el Océano Índico, en uno de los océanos, porque la Biblia dice que va a caer en el mar. Y todas las ciudades que estén en la costa de ese océano van a ser inundadas por gigantescas olas. Puertos marítimos, ciudades costeras famosas por su inmoralidad y corrupción serán tragadas por las enfurecidas olas. Desaparecerán con una increíble pérdida de vidas humanas. los sobrevivientes quedarán aterrorizados, angustiados, asustados, llenos de estrés. Miren cómo dice la Biblia, Lucas 21, versículo 25, San Lucas 21, 25. En la tierra, la última parte del versículo, en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La gente va a estar angustiada, va a quedar afectada por esto terrible que ha sucedido. Los barcos no podrán cruzar el océano. Los hombres serán impotentes de hacer algo para calmar el mar y las olas enfurecidas. No van a poder hacer nada. Pero la tercera trompeta, una estrella ardiendo, gigantesca, cae sobre los ríos y las fuentes de agua. El segundo asteroide impactará uno de los continentes con resultados devastadores. El impacto contaminará todas las fuentes de agua, los depósitos de agua potable y causará gran cantidad de muertes. Las ondas sísmicas, imagínense que caiga una estrella, un asteroide, encima de un continente. Las ondas sísmicas del gigantesco impacto, mucho más poderoso que un terremoto. Un terremoto es un movimiento telúrico, pero un impacto desde afuera que venga va a sacudir en forma tremenda, va a fracturar las capas geológicas por miles y miles de millas cuadradas. Aguas negras, bacterias mortíferas y químicos extremadamente tóxicos, junto con materiales radioactivos que están enterrados debajo de la tierra actualmente, porque ahí está toda la basura de la tierra enterrada, ¿eh? La basura nuclear, la basura química, tóxicos, materiales radioactivos y desperdicios se filtrarán al quebrarse las capas con este impacto, se filtrarán en las capas acuíferas debajo de la tierra, los ríos subterráneos quedarán contaminados y acarraerán la mezcla mortal por miles y miles de millas. El Apocalipsis predice que millones morirán por haber bebido el agua contaminada. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que estamos viendo? Vayamos a la cuarta trompeta. Ya no quieren seguir, ¿verdad? Yo les dije, algunos de ustedes no van a dormir esta noche. Decía el versículo 11, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amarga. La palabra ajenjo quiere decir venenosas o impuras. Ya vamos a hablar de esto cuando vayamos en detalle a estudiar estas trompetas. Cuarta trompeta, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ello y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué es esto? Corto tiempo después del impacto del segundo asteroide, los habitantes del planeta Tierra oirán un terrible estampido, como un rugido gigantesco. Cientos de enormes erupciones volcánicas explotarán por todas partes. Serán muchas en cantidad y muy violentas y causarán terribles daños. ¿Qué dije? ¿Explosiones qué? Volcánica. Después de un impacto en un continente, las capas están totalmente sacudidas y se tienen que estabilizar. La presión de la terrible estrella gigantesca que cayó ahora tiene que soltar esa presión por alguna parte. Serán muchas las explosiones volcánicas y muy violentas, con terribles daños. Millones de personas perderán la vida por todas partes de la Tierra. El Apocalipsis predice que habrá una extensa e inmensa oscuridad. Miren lo que dice. Fue herido el sol, la luna y las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la tercera parte de la noche. Usted dice, ¿pero cómo una tercera parte puede oscurecerse? Bueno, el día alumbra todo la mitad del hemisferio. Una tercera parte del hemisferio va a ser afectado por esto. Una tercera parte de la parte del día y una tercera parte de la parte de la noche. ¿Saben? El jet stream. ¿Saben lo que es el jet stream? ¿Cómo se dice en español jet stream? ¿Eh? La corriente, exactamente. La corriente caliente que va a producir esas erupciones volcánicas va a llevar esa corriente caliente de aire literalmente toneladas y toneladas de ceniza volcánica arrojada alto en la atmósfera y llevada por todas partes de la Tierra por la corriente caliente, el jet stream, causando oscuridad completa en una tercera parte del planeta. Los científicos ya han podido observar este fenómeno de oscurecimiento por ceniza en tiempos recientes. Les voy a mostrar algunas fotos de esto y algunos reportes científicos de esta semana sobre esto que ya ha sucedido en algunas explosiones volcánicas. La ausencia de luz solar por un periodo extendido sobre una tercera parte de la Tierra, la canasta alimenticia de la Tierra es una tercera parte. ¿Eh? The bread basket of the world. Evitará que las cosechas puedan madurar. Imagínense, tiniebla. No hay luz solar, se enfría todo. Las cosechas que están a punto de madurar ya no pueden madurar. No termina la producción de la tierra. El hambre se extenderá por el planeta Tierra como una negra mortaja. ¿Saben lo que estamos leyendo? Y solamente vamos por las primeras cuatro plagas. Estas primeras cuatro plagas tendrán un efecto cumulativo, como el domino effect, el efecto de las fichas del dominó. Afectarán todas las áreas de la vida humana. Todo tipo de enfermedades aparecerán por todas partes. El agua potable y la comida se volverán escasas de un día para otro. Y el sufrimiento y la miseria no tendrán manera de medirse. Excederán todo límite concebible. Según la Biblia, el 25% de la población del planeta será exterminada de estas primeras cuatro plagas o trompetas. ¿Qué dije? ¿Cuánto? El 25% de la población mundial. Pónganse a pensar por un momento la magnitud de esto que estamos estudiando. La población actual de la Tierra son 6,000 millones, si los decimos en cifras hispanas. Si los decimos en cifras americanas son 6 billones, 6 billion. Pero en español le decimos 6,000 millones. ¿Ok? ¿Cuánto es una cuarta parte de eso? De 6 billones es 1.5 billones de seres humanos. 1.5. O sea, 1.500 millones le llamamos en español. 1.500 millones de seres humanos morirán por las primeras cuatro plagas. O sea, uno de cada cuatro habitantes de la Tierra va a perder su vida. Y esas son las primeras cuatro. Miren la quinta. Apocalipsis 9. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Se las explico porque el tiempo ha transcurrido. Cuando comience a sonar la quinta trompeta, la tierra habrá experimentado una crisis mundial. Una situación tan extrema que solo se puede comparar al diluvio en los días de Noé. Dios deliberadamente permite que esta situación llegue a estos extremos, porque Él sabe que es la única manera de conseguir la total atención de parte de los habitantes del planeta Tierra. He's gonna get their attention, and you bet he will. Si lo dijéramos en términos familiares, Dios coloca a las naciones de la Tierra en un tipo de time-out. Time-out. En el lenguaje del hogar. Dios quiere que todos paren y consideren varios asuntos de vital importancia. Por eso Dios permite que las cosas lleguen a este extremo. Por ejemplo, Dios quiere que el mundo sepa que llegó el tiempo de que las naciones de la tierra lleguen a su fin. Daniel capítulo 2. También Él quiere que los habitantes de la tierra sean advertidos de que está a punto de acabarse el tiempo de gracia. Y que una vez que se acabe no va a haber más salvación. Dios quiere que la gente sepa. Y la única manera de que Dios va a hacer que esto sea posible es permitiendo una situación tal que la gente se pare y diga, ¿qué está pasando? También Dios quiere que Él sepa, que la gente sepa que Él está a punto de establecer su reino eterno. Y sobre todas las cosas, Él quiere que los seres humanos sepan cuáles son las condiciones para ser ciudadanos del reino eterno. Por eso Dios permite que esto llegue a este extremo. Unos pocos días antes que comience la gran tribulación, Dios ungirá con tremendo poder del Espíritu Santo a un grupo de mensajeros suyos. Se llaman los 144,000 siervos de Dios, enviados como mensajeros suyos para que proclamen el mensaje final y den testimonio de Dios, de su verdad y de su plan. Y van a profetizar por 1260 días. Ya vamos a estudiar de eso. ¿Cuánto va a durar la tribulación? Okay, no me adelante. Los 144,000 serán gente común como tú y como yo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero sabes, Dios los ha escogido para dar su mensaje final y los va a capacitar. Este grupo especial va a proclamar el evangelio eterno de la salvación de Jesús a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, a la raza humana. Pero ahora viene lo más triste. Aunque parezca increíble, inverosímil lo que voy a decir, extraño, la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra rechazarán los términos y las condiciones de la salvación. A pesar de estar pasando por las terribles condiciones que resultarán de los juicios que están cayendo por el sonar de las trompetas, la mayoría de la gente no va a aceptar los términos que Dios pone para la salvación. Como 2 años y medio después del comienzo de la gran tribulación, y no me pregunten que les explique ahora esto, porque eso lo vamos a ver al resto de la semana, ¿ok? La cronología de todo esto. Como unos 2 años y medio después del comienzo de la gran tribulación, Dios va a permitir que esa serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el dragón, que aparezca en la tierra en forma física. Lo pueden leer en Mateo 24, lo pueden leer en 2 de Tesalonicenses 2, lo pueden leer en 2 de Corintios 11, lo pueden leer en Apocalipsis 13, y lo vamos a leer ahora en la quinta trompeta. La aparición del diablo. Pero antes, leamos el versículo anterior. Dice el versículo 13 del capítulo 8. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles, o sea, faltan tres. Pero es tan terrible lo que viene, que Dios mandó un ángel nomás para que gritara: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! De los moradores de la tierra, por los tres toques de trompeta que todavía faltan. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora ustedes pueden preguntar, bueno, aquí dice que cayó una estrella, ¿por qué no es otro meteorito? Si las anteriores usted las interpretó en forma literal, ¿por qué ahora dice que este es el diablo? El contexto mismo nos lo va a decir, pero no me adelanten, lo vamos a estudiar esta semana en detalle. Se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cómo a una estrella, a un meteorito, se le va a dar una llave? Obviamente está hablando de otra cosa, ¿verdad? Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Las primeras 4 plagas destruyen una cuarta parte de los habitantes de la tierra. Pero ahora en la quinta trompeta, la quinta plaga, los hombres van a querer morirse, pero la muerte huirá de ellos. El diablo no los va a poder matar, solamente los va a atormentar por 5 meses. Porque esa estrella que se le dio la llave del pozo del abismo, es el mismo diablo cuando baja esta tierra. Y las langostas, bueno, ya me estoy adelantando, ya lo vamos a ver. Sigo leyendo. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Langostas con caras humanas de hombres? ¿De qué está hablando? Las langostas tienen alas, vuelan y saltan, pero tienen caras de hombres. Tenían cabello como cabello de mujer, tenían cabello largo. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ahí está el ángel del abismo. Por eso les dije que la estrella que cayó del cielo bajo la quinta plaga es el diablo. El ángel del abismo es el jefe de todas estas langostas con caras de hombre. y su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Qué quiere decir? Destructor. Ese es el mismo diablo. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El diablo va a bajar a esta tierra y se le va a dar la llave del abismo para soltar a estos seres que tienen alas, caras de hombre y pelo largo, pero que saltan y vuelan como langostas. Son demonios. Son demonios. El diablo se va a aparecer con sus millones de ángeles. Y según lo que predice la Biblia y el espíritu de profecía, va a tratar de imitar la gloriosa venida de Cristo. Una estrella cayó del cielo. Oh, va a personificar al mismo Dios Todopoderoso. Aparecerá en distintas partes de la tierra revestido de brillante luz como una estrella, lleno de benevolencia. Declarará que Él es el Cristo y que ha venido a establecer su reino. 1000 años de paz en la tierra. La mayoría de los habitantes de la tierra van a ser engañados. El mundo quedará polarizado en 3 grupos. ¿Cuántos dije? Pero al principio dije que van a ser 2, ahora son 3. Ahora escuchen. El primer grupo será engañado por los milagros que hará el diablo y lo aceptará como Cristo, como el mismo Dios, y lo adorará. El segundo grupo creerá el testimonio de los mensajeros de Dios, que ese es el diablo y no es Cristo. Y tengo mucho para mostrarles de eso. Cuando hablemos de este tema, creo que va a ser el jueves por la noche, la aparición del diablo. Tengo las citas del espíritu de profecía, tengo los textos bíblicos, y ustedes van a ver todo lo que va a pasar cuando el diablo se aparezca. ¿Sí? Ya lo tiene reprendido, hermano, pero le va a soltar la cuerda un poquito. El segundo grupo va a aceptar el testimonio de los mensajeros de Dios, va a rechazar al diablo y se dejará guiar por el Espíritu Santo. Es el segundo grupo. Pero hay un tercer grupo. El tercer grupo desafiará las demandas del diablo, pero también va a desafiar la invitación del Espíritu Santo, porque se negarán a obedecer. En otras palabras, este tercer grupo no obedece a nadie, ni a Dios ni al diablo. Y como Dios está separando los habitantes de la tierra en 2 bandos, las ovejas y los cabritos, Dios va a permitir que el diablo inflija terribles sufrimientos y dolor como aguijón de escorpiones sobre este tercer grupo que escogió rechazar la autoridad tanto de Dios como del diablo. Este es el tercer grupo neutral, o más bien totalmente rebelde, ni Dios ni al diablo, a nadie van a obedecer. Pero escuchen bien, a los hijos de Dios el diablo no los puede tocar. Dijo que vayan, pero que no tocaran a ninguno que tenían el sello de Dios. A los que están con Él, tampoco los va a dañar. Porque si los daña a ellos, entonces se va a mostrar que Él no es el Dios que los puede proteger. Él los va a proteger porque Él es Cristo aquí en la tierra, y los que están con Él van a estar protegidos, supuestamente. No, con el diablo, hermano. Dios va a permitir que el diablo inflija terribles sufrimientos y dolor como de escorpiones a ese tercer grupo que escogió rechazar la autoridad tanto de Dios como del diablo. Van a ser atormentados por 5 meses literales. pero afortunadamente Dios no permitirá que el diablo inflija ninguna de esas aflicciones a sus santos. Alabado sea su nombre. Muchas de las víctimas del diablo contra el Dios del cielo y contra el Evangelio de Cristo Jesús le aceptarán y recibirán la salvación. El diablo hasta va a hacer descender fuego del cielo a la tierra para probar su supuesta divinidad, para mostrar que él es Dios. Como resultado de esto, millones de personas finalmente concluirán que el diablo es en verdad Dios mismo. Lo adorarán, lo obedecerán con increíble celo y devoción, y se aprestarán para perseguir a los que no lo adoran, a los que no reconocen su autoridad. Esa es la quinta trompeta. Vamos a la sexta trompeta. Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oyó una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones, el ejército más grande que jamás ha caminado sobre la superficie de la tierra. 200 millones de seres humanos en el ejército del diablo. Yo oí su número, dice Juan, esto no lo calculó. No lo calculó viendo los 200 millones. Oí el número, 200 millones. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Qué raro todo esto. Ya vamos a hablar de esto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahí está, para identificarlo. ¿Adorar a los qué? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora escuchen bien, rapidito lo resumo y tengo que terminar. Cuando la popularidad del diablo y su control del planeta Tierra alcance un nivel adecuado, el diablo le dirá a sus seguidores que todos los que no le reconocen a él como Dios deben ser aniquilados, exterminados de la tierra. A la sexta plaga le podemos llamar la Tercera Guerra Mundial, la más grande de todas las guerras. Si solo un ejército tiene 200 millones y se va a morir una tercera parte de los hombres del planeta Tierra, jamás ha habido una guerra como esta en toda la historia de la humanidad. El diablo va a controlar todos los aspectos de la vida. Y durante este tiempo, Dios va a permitir que el diablo y sus ángeles maten a una tercera parte de la población. El diablo establecerá un gobierno mundial y se exaltará a sí mismo como rey de reyes y señor de señores. y el diablo va a controlar todos los aspectos de la vida humana, todas las necesidades básicas. Si una persona quiere comprar o vender algo para sobrevivir, esa persona tendrá que hacerse ciudadano del reino del diablo. Para demostrar que son ciudadanos del reino universal de Satanás, claro, Cristo va a decir que es el Dios. El diablo forzará a sus súbditos a recibir una marca de lealtad en su frente o en su mano derecha. Nadie va a poder comprar ni vender a menos que tenga la marca o el número de su nombre. Esto es en desafío abierto y es una falsificación de lo que Dios hará con sus hijos fieles, que les sirven, porque Dios les va a colocar una señal en la frente a su siervo. Pero el diablo lo va a falsificar, como él es Cristo, él va a decir, mira, la Biblia dice que Dios va a poner su marca en la frente, yo voy a poner la marca en la frente, pero no a todos les va a poner en la frente, sino en la mano derecha. Bueno, no me voy a adelantar, eso lo vamos a ver esta semana. Déjenme ir a la última porque el tiempo se nos pasó. La séptima trompeta. Apocalipsis 11. Les dije que íbamos a ver a vuelo de pájaro hoy las siete trompetas y luego las vamos a estudiar en su detalle. Apocalipsis 11, versículo 15 al 19. Todo lo que acabo de describir está en los capítulos que me estoy salteando. Lo que acabo de decir de la marca de la bestia y todo lo demás está allí. Ahora sí, el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora ya Cristo interviene para quitarle el reino a Satanás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, porque llegó el momento. Se airaron las naciones, versículo 18. Y tu ira ha venido, y tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Aquí está el segundo terremoto global al final de las siete trompetas. Cuando el mundo entero quede dividido en dos campos, ¿ok? Porque la tercera parte rebelde van a ser muertas, ya lo leímos. ¿Se acuerdan que le dije al principio que eran nomás dos bandos, pero después dije que había tres? ¿Por qué? Porque una tercera parte va a ser aniquilada por el diablo. Cuando el mundo quede nomás dividido en dos campos, los que tengan el sello de Dios en su frente y los que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, todos habrán tenido la oportunidad de escuchar el último mensaje de amonestación, el último llamado de la misericordia divina, el mensaje de los tres ángeles. Y todos habrán hecho una decisión en favor o en contra de ese mensaje. Cuando cada individuo del planeta Tierra haya hecho su decisión, Jesús terminará su obra intercesora para siempre. Y la oportunidad de salvación se habrá acabado. Jesús anunciará que la oferta de salvación terminó. Se acabó la oferta. Y la oferta era gratis. Y lo va a anunciar con las siguientes palabras, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Y ustedes las conocen muy bien. Cristo va a decir, el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y entonces, cuando se pronuncien esas palabras, llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de dar tu galardón a tu siervo los profetas y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo se abrió, se dio el arca del pacto, Jesús salió y pronunció estas palabras. Ocurre el segundo terremoto global. Déjenme resumir lo que hemos visto hasta ahora. La infraestructura del planeta Tierra quedará totalmente destruida. De acuerdo a la cronología dada por el profeta Daniel, y ahora estoy hablando de cronología, ¿cuánto tiempo va a durar todo esto que hemos visto hoy? La cronología de Apocalipsis, los 5 meses, los 1260 días y todo lo que tenemos todavía que estudiar, estos primeros 4 eventos de las primeras 4 trompetas, que son catástrofes universales, ocurrirán en un periodo muy corto. No se asusten ahora. Entre 30 y 60 días va a ocurrir las primeras 4 trompetas. Y usted dice, ¿cómo puede ser tanto desastre en tan cortito tiempo? Bueno, Dios tiene un propósito para eso. La magnitud, la rapidez y la extensión de estos impresionantes eventos tomarán a todos los habitantes de la Tierra por sorpresa y captarán la atención del mundo. Harán que los sobrevivientes de esas catástrofes se hagan 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que Dios quiere? What does God want? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto que está pasando? En el pasado, Dios ha enviado juicios de amonestación mezclados con misericordia para despertar al pueblo a que comprendan su verdadera condición. Este es el caso de las trompetas. Son juicios mezclados con misericordia. Y mañana vamos a ver eso. ¿Por qué las trompetas todavía están mezcladas con misericordia? Ejemplos de estos juicios que Dios envió para que la gente se dé cuenta de su condición y se arrepienta, pueden anotar, no lo vamos a ver ya, Ezequiel capítulo 2, capítulo 8, y Sofonías capítulo 2. Son ejemplos de juicios mezclados con misericordia. En este sentido, las 7 trompetas no serán diferentes en nada. Mediante estos eventos, Dios conseguirá la atención del mundo y colocará a sus siervos, los 144.000, en una posición de autoridad para presentar los términos y las condiciones que Dios exige para la salvación. La evidencia del enojo y de la ira de Dios serán tan obvios que lo entenderán los religiosos y también los que no son religiosos van a entender. Ahí sí la gente va a entender que Dios está molesto, está enojado. Que algo no se trae en mente, porque eso no puede ser. En 30 a 60 días, una lluvia de meteoritos, 2 impactos de asteroide y erupciones volcánicas por todas partes de la Tierra que oscurecen el planeta. La Tierra entera está destrozada. Mediante estos eventos, el mundo quedará convencido. Y va a ser obvio que Dios está enojado. A través de la secuencia de estos eventos, cuidadosamente planificados por Dios. Y algunos dicen, ¿y Dios puede mandar todo esto? Mañana vamos a hablar de ese tema. Mañana es muy importante. Dios separará eventualmente los que sobrevivan en la tierra en 2 bandos. Los que están dispuestos a someterse a su voluntad y guardar su ley, y los que sigan en desafío abierto y rebelión contra él. El campo va a quedar dividido en 2. Los que están a favor de Dios y los que están en contra de Dios. Ahora, la segunda pregunta que estará sobre el tapete en la mente de toda la gente después de esa catástrofe va a ser, ¿por qué está Dios tan enojado? What have we done to make him so mad? ¿Qué es lo que hemos hecho para enojarlo tanto, para que suceda todo esto? Un terror indescriptible llenará los corazones de los que sobrevivan estos primeros cuatro juicios de Dios. La infraestructura del planeta Tierra está destruida, dañada, demolida. Las comunicaciones no existen. El transporte se acabó. Travel, no more. La movilidad, el comercio, la industria, la educación, la agricultura, la atención de salud, healthcare, is gone. No hay más atención de la salud. Las ayudas del gobierno prácticamente serán inexistentes. ¿Qué gobierno va a poder atender a tanta desgracia? La disponibilidad del agua y de los alimentos estará seriamente cuestionada. No va a haber suficiente alimento para toda la gente que quede en la tierra, aún después de toda la destrucción de gente que vino. Y como Dios va a llenar de su Espíritu Santo a sus siervos, los 144,000, para que proclamen su palabra con poder, todo el mundo entenderá claramente, sin lugar a duda, por qué Dios está tan enojado. Porque los 144,000 lo van a proclamar a voz en cuello. Todo el mundo por todas partes va a tener que escuchar y saber por qué la ira de Dios está derramando, por qué la copa de su indignación está completamente llena. En el contexto de esta situación dolorosa, surgirá una tercera pregunta. La primera es, ¿qué está queriendo decir Dios? La segunda es, ¿por qué está Dios enojado? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es obvia. ¿Qué está queriendo decir Dios? Que está enojado. ¿Y por qué está enojado? Porque los hombres han transgredido su ley y llegaron al colmo. Y Dios dijo, basta. Pero la tercera pregunta que todos se van a hacer es, what's next? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué más vendrá? Las primeras cuatro trompetas harán que muchos piensen que Dios se ha propuesto destruir el planeta de Tierra un pedazo a la vez. Van a decir, Dios va a aniquilar esto, miren, si ya comenzó. A piece at a time. Lo está destruyendo de un pedazo por vez. Los ricos y los pobres, los arrogantes y los humildes, los educados y los ignorantes, los poderosos y los sencillos, todos estarán dumbfounded, boquiabiertos, totalmente impresionados, y lo peor, que son impotentes para hacer nada. El hombre cree que puede resolver todos los problemas del mundo, pero cuando se le explote en tan cortito tiempo, se le vino abajo todo lo que logró a través de civilizaciones, todo lo que creó en estos últimos años de tecnología, se lo destruye como en un plumazo. ¿Se imaginan lo que va a hacer eso? Y muchos de los sobrevivientes habrán quedado tan y tan impresionados, tan afectados por los eventos que se dieron, que van a estar sumidos en la depresión, la ansiedad, el estrés, llegará a un límite fatal, la angustia, el dolor extremo por la pérdida de sus familias, de sus posesiones, de sus seres queridos, de todo lo que tenían, el dolor extremo, que prácticamente van a quedar disfuncionales, no van a poder funcionar la mayoría de la gente. Muy pocas personas, hermano, están mental y espiritualmente preparados para una catástrofe de estas dimensiones. ¿Quién podrá soportar esto que viene? Y no trates de prepararte físicamente, porque de nada te va a valer. El que quiera prepararse físicamente, haciendo provisión para escaparse de la ira de Dios que viene, no le servirá de nada. Miren cómo lo describe el Señor Jesús en San Lucas, capítulo 21. Miren cómo va a quedar la gente. Dice el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Hermanos, si la palabra de Dios enseña algo sobre la ira de Dios, y a la gente no le gusta que se hable de la ira de Dios, es más bonito hablar del amor de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia también habla de la ira de Dios, ¿sí o no? Está en la Biblia, no puedo cambiar lo que Dios escribió, no puedo. Y si la Biblia enseña algo sobre la ira de Dios, revela que Dios siempre actúa cuando la mayoría de la gente está violando su ley y haciendo lo malo. Dios actúa, Dios no se queda tranquilo cuando la mayoría de la gente está violando su ley. Mañana vamos a aprender hasta dónde llega el límite de la paciencia divina. ¿Y cuándo es que la copa se llena y se derrama? Es muy importante saber eso. No solo para las ciudades, para las naciones, pero para los individuos. Porque un individuo puede colmar la copa. Y se acaba la paciencia de Dios y comienza su extraña obra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Si alguno de nosotros llegamos a colmar la copa. Pero la Biblia nos da ejemplos de cómo Dios intervino en el pasado, en muchas ocasiones. ¿Qué no intervino Dios cuando dijo, vio que la maldad era mucha en la tierra, y el designio del pensamiento de los hombres era de continuo solamente hacia lo malo, y le dolió a Dios haber hecho al hombre en la tierra y se arrepintió de haberlo creado? Ya Dios intervino. ¿Y qué mandó? ¡Ah! El diluvio en los días de Noé. ¡Otra vez! Dios dijo, voy a bajar para ver si las ciudades de Sodoma y Gomorra han alcanzado la medida o no. ¿Se acuerdan de esa expresión en la Biblia? Y mandó a dos ángeles para ver si habían alcanzado la medida. Y si no, lo sabré. Dios tiene una medida. Mañana vamos a hablar de eso. La medida de Dios. Pero Dios vio que habían sobrepasado la medida la ciudad de Sodoma y Gomorra y mandó fuego y azufre del cielo y la destruyó. Dios destruyó también la ciudad de Jericó. Dios también destruyó a Babilonia cuando colmó la copa. Dios destruyó a Siria cuando colmó la copa. Y lo más triste, Dios destruyó su ciudad escogida, la niña de sus ojos, Jerusalén, su pueblo especial. No tuvo ni misericordia de ello, tuvo misericordia demasiada. Ese fue el problema, que el pueblo escogido colmó la copa. Y Dios destruyó la ciudad de Jerusalén. Si no perdonó a su pueblo escogido, ¿ustedes creen que Dios no va a actuar ahora? Esto nos da ejemplo de que cuando llega el momento de actuar, Dios actúa y no se anda con vueltas. El libro de Apocalipsis predice que Dios va a intervenir al final de la historia de este mundo y va a traer destrucción y pecado sobre los pecadores. va a limpiar este mundo de pecado y de pecadores. Pero antes de eso, la ira de Dios será volcada sin mezcla de misericordia. La tierra recibirá algunos golpes mortales de la ira de Dios antes de su destrucción final. Para ser más específicos, 14 juicios, 14 golpes mortales caerán sobre los rebeldes. Pero al final de todo, el universo entero va a proclamar la justicia de Dios. Todos los seres creados van a decir: tus juicios son verdaderos y justos, Dios Todopoderoso. Tus juicios se han manifestado. Y ningún habitante de todo el universo creado va a decir que Dios fue injusto, que Dios fue malo, que Dios fue un tirano. Al contrario, van a decir: tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, yo sé que me extendí bastante en esta noche. Quería darles la introducción completa, pero mañana vamos a ir desmenuzando esto punto por punto para que nosotros entendamos. ¿Y por qué Dios manda estos mensajes? ¿Por qué el Señor me ha despertado a mí para predicar de esto ahora? ¿Saben que es muy interesante? No solamente porque Él nos ama, pero siempre que se acerca algo que el Señor va a hacer, Él lo manda a avisar de antemano. ¿Y por qué yo 35 años estoy predicando el mensaje de Cristo y nunca había predicado sobre las trompetas? En 35 años tengo, ¿saben cuántos sermones grabados tengo? Tengo más de 7000 sermones distintos grabados. Algunos pensaban que los tenían todos, ¿verdad? Todavía le faltan. Y en más de 7000 sermones que tengo grabado, no tengo un solo sermón sobre las trompetas. Pero ahora Dios me stirred up. Dios me despertó en mi corazón que yo tenía que predicar sobre esto. ¿Por qué será? Ah, porque el Señor dice: te lo digo de antemano, para que cuando veas, creas. Dios manda la amonestación de antemano. Si lo decimos después de que pasó, ¿de qué sirvió? Van a decir: ah, pues lo dijo porque pasó. Pero cuando Dios manda la advertencia de antemano, tiene doble propósito. Número uno, que creamos, para que cuando se cumpla veamos y digamos: ah, era cierto. Y número dos, para que nos preparemos, para que pongamos las barbas en remojo. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé, yo no soy profeta, nunca el Señor me ha dado una visión, pero he visto cantidad de visiones en la Biblia. No soy profeta, porque no me ha dado el Señor una visión a mí, pero ahí están las visiones, y el Señor me ha dado para interpretarlas. Y le doy gracias a Dios, y no entiendo por qué el Señor me dijo: vas a predicar de esto. ¿Será que esto está a punto de acaecer? ¿Será casualidad que Dios puso en mi mente que le llame a esta serie "El Apocalipsis está a punto de cumplirse"? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para prepararnos para lo que viene. Y no pongas tu oído a dormir. Que no caiga el mensaje en oído sordo. Porque Dios ama, y porque Él nos ama, Él manda la amonestación. Pero si nosotros somos rebeldes y no queremos, dicen: ay, ya vino el pastor ese, el alarmista de siempre. No vas a poder decir que Dios no te mandó la advertencia. Que Dios nos ayude. Y a ti que me escuchas a través de la pantalla, no te pierdas el resto de esta serie, porque Dios tiene un mensaje directo para tu vida. Dios te está llamando hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Todavía la puerta de la misericordia de Dios está abierta. Y déjenme decirle, si ustedes aman a Dios, que Dios va a tener un mensaje más fuerte que el de esta semana. Primera vez en 35 años de estar predicando que Dios me dijo, vas a predicar de esto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues si tú quieres que tus seres queridos, que tus vecinos, que tus amistades, que tus conocidos y que los hermanos de la iglesia que le dijeron el sábado pasado que no vayan a escuchar. Sí, porque ya me contaron y hasta tuvieron seminarios diciéndole a la gente que no vengan a escuchar a este hombre. Bueno, lo único que les puedo decir es que yo sé quién me mandó. ¿Quién mandó a aquel que habló en contra? Lo único que les puedo decir es que Dios quiere que esos hermanos también escuchen. Y ustedes llamen y díganlo, mira, no te creas, ven a escuchar y te vas a dar cuenta por qué Dios quiere que tú escuches y el diablo no quiere que tú escuches estas cosas. Dile, llámalos. Ojalá que tengamos que trasladar estas reuniones a otro lugar, porque no va a entrar la gente aquí, ojalá. Aunque lo que dije al principio es que la mayoría de la gente no va a querer escuchar, no va a aceptar y lo va a tomar por sorpresa. No porque Dios no mandó la amonestación, no porque Dios no quiso advertirlo, sino porque nosotros no queremos escuchar. No seas tú uno de ellos. Planea esta semana. Deja lo que tengas que dejar. Que dentro de poquito de nada te va a servir el trabajo, ni la casa, ni el carro que estás pagando, porque ni lo vas a poder usar. Porque las estructuras y la infraestructura del planeta Tierra van a estar tan afectados que la vida va a cambiar drásticamente. Lo que vas a andar buscando es qué comer y un poquito de agua que esté limpia para beber. Pero Dios ha prometido a sus hijos que no les faltará el pan y el agua estará segura. Alabado sea su nombre. Yo quiero tener el sello de Dios en mi frente. Yo quiero estar protegido cuando todo esto venga, porque la orden de Dios va a ser: tienes permiso para atormentarlos, pero no me toques a ninguno que tenga el sello en la frente. Y aún el diablo se sujeta al Todopoderoso y no puede violar las órdenes que Dios le da. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero tener ese sello de protección en la frente. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie. No olviden de llamar a ese otro hermano que tiene que venir a escuchar. Háganle saber que Dios quiere que escuchen este mensaje. Y si no quieren escuchar, no podrán decir que alguien no los invitó, porque Dios le va a decir, ¿te acuerdas? Yo te mandé a alguien que te invite. Si no quisiste, es tu responsabilidad. Oremos. Amante Dios, en esta hora, al leer lo que dice tu palabra, estamos compungidos, estamos impactados. De solo leer lo que será, Señor, cuando llegue ese día, nos damos cuenta, Señor, que en verdad no estamos preparados para las cosas que vienen. No estamos preparados para la ira que vendrá sobre las naciones contra los que guardan los mandamientos de Dios, que serán culpados de todas estas desgracias, de estas plagas y de estos desastres que vendrán. Oh Padre Santo, ayúdanos a aferrarnos de tu mano. Ayúdanos a poner nuestros pies sobre la roca firme. Que tú puedas escogernos a cada uno de los que estamos aquí para ser de esos mensajeros fieles que sin temor van a desenmascarar el engaño final. Le van a decir a toda nación, tribu, lengua y pueblo que no adoren a la bestia, ni a su imagen, ni al dragón que dio poder a la bestia. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a serte fieles ahora, a no ceder ante las presiones de esta vida, a ponerte a ti primero y principal, a ser de Jesús el centro de nuestra vida. No sea que escuchemos esas palabras que tú vas a decir aquellos rebeldes, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sella este mensaje en nuestro corazón. Grábalo en nuestra mente, escríbelo con letras de fuego en las fibras de nuestro ser, de tal manera que cada vez que nos recordemos de esta semana, podamos decirte gracias, Señor, por habernos advertido. Despídenos con tu bendición en el nombre precioso de Jesús.